Los caminos de la vida no son como yo me los imaginaba. La vida me ha golpeado tantas veces y eso yo no lo esperaba. Y soñé que a todos mis parceros la vida le cambié, que a mi cucho una casa grande le regalé. Pero la vida no es tan fácil como pensé. Yo vi a mi vieja levantándose todas las madrugadas pa' que mi hermanita y a mí la comida no nos faltará. Pero qué dura es la vida cuando uno nace sin plata. Igual seguimos sonriendo como si nada pasara. Y una vez borracho hice una promesa sagrada, que aunque nací muy pobre, sí por él no me quedaba. Un día un parcero me dijo ojalá la vida me cambie y salió pa' la calle, pero la calle se lo llevó. Parecidito Juanito Alimaña. Por eso todos los días me levanto y le pido a Dios Padre que la vida me alcance pa' devolverle a mi vieja el favor. Ay, papá Dios. Yo vi a mi vieja levantándose todas las madrugadas pa' que a mi hermanita y a mí la comida no nos faltara. Pero qué dura es la vida cuando uno nace sin plata. Igual seguimos sonriendo como si nada pasara. Y yo una vez borracho hice una promesa sagrada, que aunque nací muy pobre, así pobre no me quedaba. Desde pelado siempre tuve puesto pa'l rebuque ayudando en el rancho. Y la que no hemos comido. El proceso fue duro, muchos creen que ha sido fácil porque hoy me ven borracho. Fácil. Tengo una vieja que dobla rodillas pa' que en la calle yo ande firme. Calla, mamá. Y el que me cerró la puerta, ¿dónde está? Que hoy la casa se la compra un tal Luiste. Yo soy un caballero, un caballero. Yo vi a mi cucha levantándose todas las madrugadas pa' que mi hermanita y a mí la comida no nos faltara. Pero qué dura es la vida cuando uno nace sin plata. De igual seguimos sonriendo como si nada pasara. La la la la la.